dulce en el café. La cita fue tan en serio que pronto me ilusioné. Me puse mezclilla fina, camisa de seda azul, un poquito de colonia y un anillo de rubí. ¡Ay, qué plantón! De plano el que tú me diste, a la cita nunca fuiste y ya me cansé de esperar. ¡Ay, qué plantón! De plano qué mala eres, pero así son las mujeres, te roban el corazón. ¡Vamos ahí, Chani! A las 8 en punto, nos vemos para salir. Llévame a donde tú quieras, que me quiero divertir. Me puse muy elegante y luego me fui a comprar un ramo de rosas rojas que te quería regalar. ¡Ay, qué plantón! De plano el que tú me diste, a la cita nunca fuiste, ya me cansé de esperar. ¡Ay, qué plantón! De plano qué mala eres, pero así son las mujeres, te roban el corazón. Ay, qué plantón, de plano el que tú me diste, a la cita nunca fuiste, ya me cansé de esperar. Ay, qué plantón, de plano qué mala eres, pero así son las mujeres, te roban el corazón, te roban el corazón, te roban el corazón.